desde que tú me dejaste y mis brazos se cansaron de esperar. Mas volví a sentir de nuevo una parte de mi ser mojando los recuerdos de mi ayer. Quisiste explicar, tú te marchaste y ya, y yo queriéndote olvidar. I'm